Kansas anymore. Iguana rock. Bienvenidas a una edición más de vuestro programa El Iguana Rock de todos los domingos. Estamos en vivo y en directo hoy día 9 de febrero del 2020, en lo que va a ser nuestro primer programa de febrero de este actual 2020. Como decimos, estamos en Vivito Live and Kicking. Estamos en directo aquí desde los estudios de Radio Vallecas 107.5 de la FM y además hoy en un especial dedicado a la semana de Cupido que se nos avecina. Pronto es el 14 de febrero. Estamos solamente a unos días, así que ya habíamos hecho alguno anteriormente y por qué no dedicarle un homenaje musical a Cupido para este próximo 14 de febrero. En este caso va a ser el volumen número 3. Acarameladitos, tortolitos y tortolitas, os quiero ver. Algunos arrimando cebolleta para las próximas 2 horas. Si así lo queréis, con baladas. Que las cosas amorosas se hacen mucho mejor que con el reggaetón y perreando. Las baladas de los heavies, esos corazoncitos heavies que hacen que nos pongamos tiernos y ellas cariñosas. Bueno, pues vamos a empezar con unos suecos. Se llaman Street Legal. Y con todas vosotras, con todos vosotros, comenzamos este especial Baladas Iguanas Rockeras, volumen 3, dedicado musicalmente a Cupido, con la lágrima silenciosa, el Silent Tear, de estos magníficos suecos que se llaman Street Legal. Thank you. trapped in a maze, unchanging day by day. Heartache and hurt just kills my pride. Something so precious to me once survived. Yes, even though I tried, I shed my silent tear. I couldn't help it 'cause it's over. But still I have this fear inside my heart, it's growing colder. Crawling along and winding. Of rain, there's never enough to wash my sins away. The sun remains the same. I shed my silent tear. You can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. Music. Bueno, pues ahí estaban esos suecos, los Street Legal, en un álbum Bite the Bullet, Muerde la Bala, del 2009. Y creo que es un buen tema, un temazo para ponernos tiernos, tiernas, cariñosos, acarameladas y comenzar este especial Cupido, volumen 3, dedicados a todos aquellos que se quieren dedicar cosas. El día de los enamorators, ya sabéis, 14 de febrero. Vamos a ir a continuación con un grupo español. Se llaman Sin Estrés. Fantástica banda, y también en su álbum Miedo, del 2018, se atrevían con baladitas. El tema se llama Solo Queda Luchar. It's okay, I live to see another day. We can try to understand the New York Times effect on man. Whether you're brother, whether you... Y a continuación lo escucháis con mucho cariño para todos ellos y para todas ellas. Todo por el amor en esta semana de Cupido. Vamos con los chicos de Sin Estrés y ese tema del Miedo, del 2018, que se llama Solo Queda Luchar. Llegaste un día y de repente se hizo de noche. Todos mis planes acabaron en el desván. Sucia inquilina que ha venido a quedarse sin siquiera dignarse a preguntar. Silenciosa y animal ataca sin avisar. Te haces fuerte dentro de mí y amenazas con volverme a retar en duelo. Paloma herida cruza mi horizonte, tiñendo el cielo de una amarga desilusión. Pero yo sé que nada está aún perdido, que me quedan balas en el cañón. Sigilosa y pertinaz, apuras mi cuerpo atrás. Dos destinos y un corazón y un largo infierno por caminar. Quiero escapar de ti, pero me persigues. Ya no hay escondite y sé bien que aunque quiera es imposible, solo queda luchar y jamás dejar caer el telón. Pienso dar por vencido y aunque sea guerra cruel, yo seré fiel luchador por eso. Quiero escapar de ti. sé bien que aunque quiera es imposible, solo queda luchar y jamás dejar caer el telón. Dejar caer el telón. Maravillosas teclas, ese piano de los chicos de Sin Estrés, y maravillosas canciones que enternecen el corazón, tanto de grupos de fuera como de nuestro país. Nos apetece ir ahora con una banda extranjera, una de las grandes voces del metal, el señor Geoff Tates, que muchos recordaréis de su super banda Queensryche, y es el momento para demostrar también que los grandes señores del metal tienen sus maravillosas baladitas con las que todas y todos nos derretimos y nos ponemos tiernos, tiernuquis. Lucidez silenciosa, Silent Lucidity, en una versión remasterizada de lo que era aquel su disco Empire, turno ahora para los maravillosos y grandes Queensryche de Geoff Tates a la voz. It's a place where you will learn silent lucidity. Soy el flaco, sí, el flaco Barral, enviando un saludo desde el Valle del Cas. Escuchas el programa Iguana Rock en Radio Vallecas, sentimiento y coloco. Desde lo prohibido, pagano divertido, desde lo más hondo de mi corazón, te pido que no dejes de escuchar Iguana Rock, sí, Iguana Rock, Iguana Rock, Iguana Rock. Tiempo ahora para una maravillosa banda como son los Grandes Topos. Son de aquí, siguen en activo, Incombustibles, la banda de Lele Laina, José Luis Jiménez, Luis Cruz y un montón de músicos que han pasado por ahí. Nos apetece, pues eso, compartir con vosotras, con vosotros, una baladita maravillosa de ellos. Pedazo de tema y pedazo de letra. City. Qué pena que esta canción se prodigue tan poquito en sus directos. Retrocedemos a Vallecas, 1996, para que los grandes Topo nos interpreten qué es esta vida. No tenemos tiempo de parar y fijarnos. No hay tiempo de descansar bajo unas ramas y dejar que más allá se pierda la mirada. Tiempo de estar en un bosque cercano, contemplar a una ardilla escondiendo una nuez en un árbol. Ni siquiera 100 estrellas, cuando sin fijarnos vemos que hay 1,000,000 de ellas. No hay tiempo de decir a tu mejor amiga que anoche en la cama soñaste con ella. No hay tiempo de esperar a que su boca pueda enriquecer esa primera sonrisa que sus ojos callaban. Este especial baladas iguanas rockeras, homenaje musical a Cupido en esta semana número 7 del 2020. Bandas españolas presentes, bandas de fuera. Y ahora nos vamos a ir con un trío, unos maravillosos canadienses que se llaman Triumph. Es un tema instrumental, pero que seguro que te pones tierno, acaramelada y que se te ponen los pelos de punta, incluidos los de la cabeza. Vamos con el blues del pequeño chaval, el Little Boy Blues de los Triumph, sonando aquí en Iguana Rock. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Sí. Bueno, continuáis por aquí, baladita tras baladita. Va transcurriendo el programa y esperemos que os esté molando, que os estéis poniendo tiernas y tiernos, cariñosos y acarameladas. Semanita de los enamoreitos del 14 de febrero, ya sabéis, San Cupido. Menos mal que es una vez al año, ¿no? Pero bueno, no pasa nada por demostrar que uno tiene su corazoncito tierno y sacar ese interior en una noche de luna llena maravillosa. Como alguna ternasca nos comenta por ahí, saludos a esa tribu ternasca, a toda la ternascada que nos escucha a través de Asalto Mata Radio Rock. En una noche fría de invierno de febrero, en algunos sitios con lluvia, esa luna que ilumina este programa que estamos haciendo de especial baladas con sentimiento desde el rock. Los mejores, los de las tachuelas y el cuero negro a la hora de ponerse son los más tiernos. No debes de dudarlo. Y ahora nos vamos a ir con Mr. Paul Rogers. All I want is you. Para enternecernos más, si cabe todavía, una de las voces del rock and roll a la cual le ponemos la alfombrita roja, igual que esta noche. Esta noche de domingo en los Oscars, muchas actrices y actores y gente importante de la farándula del cine pisarán por esas alfombras rojas. Pues nosotros, ahora mismo es el momento de ponérsela a Mr. Paul Rogers antes de que en la noche de los Oscars otros pisen otras alfombras rojas. See the promised land. show me in the way you understand. Show me in the way you love a man. Don't know what else I can do. Continuáis por aquí en El Iguana Rock, gracias por estar a la escucha desde donde nos estéis escuchando. Sea vuestro hogar, vuestro lugar de trabajo. O si estáis quizás retornando a vuestra casa, a vuestro hogar, después de haber pasado un fin de semana por ahí, en la naturaleza, con la familia, en fin, como haya sido. Mucho cuidadito en la carretera. Y turno ahora para unos chicos que en el 2020 siguen siendo incombustibles. Así es como se llama su último álbum, de unos chicos por los que no parece musicalmente pasar el tiempo. Siguen haciéndolo igual que en los maravillosos años 80. Estamos hablando de nuestros chicos de Vallecas, Fortu y sus chicos, Los Obús. Querría dedicar este tema que va a sonar, puesto que es una baladita maravillosa, quizás el tema que más le gusta a nuestro amigo y compañero Manu Men. Así que a él, a ti, quiero dedicártela. Este Complaciente y Cruel, tal y como se compuso por Fortu y sus chicos hace tantos años. No pierde la magia de su música, de su letra. Y ya sabéis que es una banda que lo ha recuperado, incluso con grandes colaboraciones en fantásticos directos y con más instrumentos y más duración, como por ejemplo se hizo aquí en la Sala La Riviera de Madrid hace ya algún añito. Nos vamos a la versión de estudio, a la original, a la legendaria y mítica baladita de Los Obús, que no es la única, pero insistimos, se lo queremos dedicar a quizás el tema que más le gusta a nuestro amigo Manumen, responsable subsidiario de este vuestro programa El Iguana Rock. Así que vamos con Complaciente o Cruel. El río del motor. river run, let all the dreamers wake the nation. Come, the new Jerusalem. Bueno, pues simplemente añadir que el tema del osobús que hemos escuchado pertenecía a su disco Dejarse la piel del año 1986. Maravillosos años 80 reflejados en este tema complaciente o cruel que espero que os haya gustado y sobre todo que en esta semana dedicada musicalmente a Cupido, a ese 14 de febrero, Día de los Enamorators, os haya emocionado, os haya transmitido, comunicado y tengáis pues eso, la patatilla a flor de piel como tiene que ser y alguno que otro arrimando cebolleta. Cambiamos de tercio, nos vamos a una banda que yo creo que es súper desconocida por estos lares, estos guiris que se hacen llamar la banda del Arroyuelo. Así no los conoce ni Dios, pero como la Little River Band tampoco creo que los conozcan mucho. Tenían un maravilloso y tienen un maravilloso tema que queremos compartir con vosotros. Una baladita, pues, para que se nos emocionen los corazoncitos. Así que, corazones, el amor es un puente, por si no lo sabíais. Y así nos lo cuenta la Little River Band, o lo que es lo mismo, la banda del Arroyuelo. Thank you. You wanna rock. We caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? Tiempo ahora. You don't believe a word I say. Para irnos con los Twisted Sister. We can go on to. Esa hermana malvada o retorcida a la cual debemos tanto en este programa, entre otras cosas la sintonía del I Wanna Rock. Y bueno, tiempo ahora para ir también con una baladita, y es que estos chicos también, como todos los heavies, tenían su corazoncito. Así que dedicado a todas ellas, a todos ellos, que en esta semana del 14 de febrero se lo van a currar con los regalos de los Enamorators, nosotros les vamos a regalar The Prize. Este premio de los chicos de Dee Snider, que en aquellos maravillosos 80 lo hacían así de bien. We can go on together with suspicious minds. Oh, Atravesamos por la primera hora de Radio Show Iguana Rock, camino de completar las dos horas que hoy os daremos de baladas Iguana Rockeras. Esperemos que os esté molando y que os esté enterneciendo el corazoncito a aquellas y a aquellos que lo tenéis frío, frío, gélido como las piedras. Enterneceros un poco, una semana al año, un 14 de febrero, que no os cuesta nada. Hacerlo por los demás, un poquito ahí de por favor. Tiempo ahora para irnos con un magnífico guitarrista, unas de las seis cuerdas, como es el señor Steve Stevens. Por si alguno no lo sabía. Fantástico guitarrista del cyberpunk por excelencia, Mr. Billy Idol. Algunos hemos tenido la suerte de verle en solitario al señor Steve Stevens por aquí por los Madriles y también junto con Billy Idol. Y bueno, también tiene su corazoncito este señor y os lo va a demostrar con este tema, que se llama Corazón Desesperado, Desperate Heart, que como no podía ser de otra manera, muchos ya lo han incluido en esas recopilaciones de baladas heavies que enternecen los corazones por ahí, en CDs y discos por ahí. Así que no nos divagamos más y vamos a lo que nos centra esta noche, que es la segunda horita de fantásticas baladitas para enterneceros la patata, para que arriméis cebolleta este 14 de febrero por la gloria de mi madre. Happy little bluebirds fly beyond the rainbow. Why, oh why can't... In this dark, do you wonder where you are? Really hit your heart? Did you let things go too far last night? Late last night, oh I. Baby, wait a while. Whisper something in my ear, lie. Tell me that your dream is real, my love. Oh, Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Tiempo ahora para un fantástico músico de tierras de Jaén y además del Atleti, como nosotros. Estamos hablando de Joaquín Sabina y con sus maravillosos Viceversa. Por eso este tema, cuando hagamos el playlist, lo hemos puesto como Viceversa y Joaquín Sabina. Estamos hablando del maravilloso tema, baladita y enorme, cruda letra del Princesa. Así que no nos dilatamos más. Que hable la música por sí misma en esta noche de baladitas. Demasiado Iguana Rock. Iguana Rock. Blues. Metal. Rock and roll. Me gusta Iguana Rock. Iguana Rock. Pues ahí sonaba el incombustible jienense Joaquín Sabina, cuando entonces era mucho más durillo, aunque se puede demostrar con una balada lo durillo que era con los grandes Viceversa. Y ahora, pues bueno, internacionalmente conocido, se dedica a otras cosas que quizás nos tocan menos, ¿no? Pero bueno, esas baladitas, recuperándolas de los baúles de los recuerdos, ahí está la de Princesa de Joaquín Sabina. Y cambiamos de tercio, nos vamos a una banda guiri. ¿Quién no se acuerda de las maravillosas portadas de los Nazareth? Pues estos chicos que tenían esas preciosas portadas y fantásticos temas, incombustibles también, tienen ahora su alfombrita roja para que entren en esta noche de Oscars con su Love Hearts. Y es que el amor, cuando se termina o cuando no es correspondido, hace pupita, mucha pupita, me duele, mamá. Love Hearts sonando para todas vosotras, para todos vosotros, en esta semana tan especial, Cupido. No te olvides de regalarle algo a tu cariñete, si no, no estarás cumpliendo con la comercialidad de la fecha. Ojos que te acechan, así que cuidadito que te ponen X. Rock. La mejor forma de empezar la semana. Ahora con otra banda española, en concreto son unos asturianos que se llaman Sauce y se formaron allá por el año 2008 tras parte de la desbandada de esos chicos que se llaman War Cry. Así que con estos asturianos hace unas semanas habíamos pinchado un tema, una baladita que se llamaba Se te olvidó, que os prometimos que tendría que sonar en un especial de baladas iguanarroqueras. Así que, ¿por qué no ahora en este, el volumen 3, la edición 3 que hemos hecho de estas super baladitas? Así que vamos con ellos. Y el temita pertenecía a su álbum El Mejor Momento. Rock. La mejor forma de empezar la semana. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Turno ahora para este especial homenaje a Cupido en esta semana 7 del 2020, que ya estamos casi a 14 de febrero, para banda española. Manakel se llaman, y en sus diferentes álbums lo hacen muy bien y se han acordado dejar hueco para preciosas baladas como la que os vamos a poner. Con excelentes colaboraciones en algún caso, como en este caso la protagonista de este tema que se llama Yo te tengo a ti. Baol Bardot como protagonista, colaboración especial en su álbum que se llamaba Luz. Y es que cuando se trata de enternecer el corazón con baladitas, no nos cansamos de decir que los chicos rockeros son, con sus cueros y tachuelas, los que mejor lo hacen. Y además, bandas de aquí, que lo hacen muy bien. No tenemos que mirar mucho más allá para darnos cuenta de la calidad del material y de los músicos, compositores que tenemos aquí. Así que Manakel sonando en Iguana Rock, en este especial Baladas Iguana Rockeras, volumen 3. No sé si pensar, no hay lógica al sentir. Dos minutos más y abrir los ojos al fin. El tiempo sabe que nunca desfallecí. Te busqué incansable y ahora estás aquí. Y mi eternidad. canción, mi delirio, mi atardecer. El camino que andaré, tesoro que protegeré, mi risa y mi llanto. Yeah. Snyder from Twisted Sister. And you're listening to Iguana Rock! Tiempo ahora para irnos con los grandes, grandes Foreigner de un álbum obra maestra como era el Unusual Heat, el calor inusual, ese calor inusual, esa primavera que aunque estamos en pleno invierno está haciendo florecer algunas plantas, algunos árboles, nos estamos cargando el planeta. Y esa es la muestra de que alteramos la naturaleza. Cuando deberíamos estar en invierno, temperaturas gélidas mínimas y altas, pues bueno, a veces se rozan los 13 y los 14 grados en meses como el de febrero que estamos viviendo. Y veremos a ver si no terminamos de descojonar las plantas, la naturaleza y todo lo que nos rodea. Unusual heat, de calor inusual es lo que sufrimos, y calor inusual es como se llamaba este maravilloso álbum de los Foreigner, que contenía esta maravillosa baladita, Lucharé por ti, I fight for you, sonando aquí en Iguana Rock en este especial baladitas, arrimando cebolleta que se acerca el 14 de febrero. but I want you back, back where you belong. Oh yeah. And I won't give you up. No, I won't walk away. Oh, I won't walk away. I hope and I pray. Oh, forgive me someday. La mejor forma de empezar la semana. Nos queda mucho tiempo en este especial de 2 horas, edición volumen 3 de Baladas y Buenas Rockeras, homenaje musical a Cupido en esta semana del 14 de febrero. Y como no nos queda mucho tiempo, vamos a ir cerrando el kiosco con fantásticas baladitas, con cosas magistrales que esperemos estén llegando a vuestra patata. Poneros tiernas, poneros acaramelados, que solamente es una vez al año. En su momento, los grandes White Snake de Mr. David Coverdale lo incluyeron en uno de sus álbums. Estamos hablando de la faceta más comercial de los White Snake, con maravillosos ases de las 6 cuerdas como Mr. Adrian Vandenberg. Pero el señor Adrian Vandenberg montó un proyectito que se llamaba Moonkings, los Reyes de la Luna, y por supuesto llamó a su amigo, colega, compañero de fatigas y armas y rulos por el mundo, como es Mr. David Coverdale. Y ese Sailing Ships, o Barcos que Navegan, quedó de esta manera, como ahora tus exigentes oídos lo van a apreciar, a escuchar y a disfrutar. No nos queda mucho tiempo, así que vayámonos con la imaginación a navegar con estos barcos tal y como los han concebido Mr. Adrian Vandenberg y David Coverdale. Break your heart and steal your crown. After all is said and done, across the water. Spread your wings across the sky. Take the time to see you're the one who holds the key. Sailing ships will pass. Sailing ships will pass you. Sailing ships will pass. Sí, toca marcharnos y lo vamos a hacer con un fantástico tema de los maravillosos suizos Gotthard. Ya sabéis, la banda capitaneada por el desgraciadamente fallecido Steve Lee. Y bueno, Falling, cayendo en esta versión. Especial con la que nos vamos a marchar. Esperemos que os haya gustado esta historia que solemos hacer una vez al año, coincidiendo con estas fechas de Cupido y el 14 de febrero, Día de los Enamorators. Thank you. marchamos. Esto es lo que ha dado de sí estas dos horas de programa de especial Baladas Iguana Rockeras volumen 3. La edición número 3 de una cosa que solemos hacer por el Día de los Enamorators y en homenaje musical a Cupido. Esperemos que atine bien, que dispare bien y queda demostrado quiénes son los que hacen las mejores baladitas que llegan a la patata. Rechace reggaetón, rechace imitaciones y déjese llevar por los auténticos y genuinos rockeros. Las tachuelas y los cueros negros mandan. Es lo que ha dado de sí este especial Radio Show Iguana Rock en la semana 7 del 2020. Esperemos contar con vuestra presencia en próximos domingos, ya sabéis, a partir de las 22 horas, 21 horas en Canarias, aquí en la sintonía de Radio Vallecas y Asalto Mata Radio Rock. Por supuesto, saludito también a las otras plataformas en las que emitimos, como son W Radio. Os dejamos con la programación de Radio Vallecas. Sed buenos, cariñosos y tiernos todo el año y no solamente esta semanita.